Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, 5 de marzo del presente año 2022, como siempre, desde los estudios de Ruby Rock, en Mica Álvaro. Como cada sábado nos encontramos Sara Pimona, silenciar con el de los micros, David Java, todos los controles y José María del Aire en las redes sociales. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¡Oh, madre mía, qué afonía tengo! Estuvimos ayer de concierto todos, ¿no? Vosotras estuvisteis viendo Despistados, ¿verdad? Sí, en la calle que estoy ayer tocando. Uh-huh. ¿Y queréis que escuchemos Caricias en tu espalda? ¿Esa? ¿O sí, cuál? Esa. Sí, esa misma. Estamos hechas de En tu espalda de Despistados, que como estuvimos ayer viéndoles. ¿Qué tal el concierto? Muy bien. A ver, después de 2 años, pues iba así, bueno, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo un concierto de pie. No, yo también estuve de pie. Bueno, me caía, se cayó uno, luego lo cuento. Que escuchamos a Despistados, ¿no? Sí. ¿O qué? Sí, sí, escuchamos a Despistados. Vale, y tenemos por aquí a Víctor, que luego charlaremos con él. Esta mañana se ha colado un rayito de sol por tu ventana, que es la ventana de mi habitación. Se ha asomado y me ha pillado metiéndote mano. Esta mañana sí que hacía calor. Dejé la vergüenza olvidada en el fondo del vaso en el último bar. La mirada perdida, la voz oxidada. Despierto en tu cama y me da por cantar. Dame el tiempo que no te haga falta y prometo invertirlo en caricias en tu espalda. Dame el tiempo que no te haga falta y prometo invertirlo en caricias en tu espalda. Esta mañana recuerdo que estaba mejor. Como almohada, tu pecho desnudo en la cara. Te has largado y me has dejado totalmente tirado. Esta mañana el calor me mataba. Me dejé la vergüenza olvidada en el fondo del vaso en el último bar. La mirada perdida, la voz oxidada. Despierto en tu y me da por cantar. Dame el tiempo que no te haga falta y prometo invertirlo en caricias en tu espalda. Dame el tiempo que no te haga falta y prometo invertirlo en caricias en tu espalda. Dejé la vergüenza olvidada en el fondo del vaso en el último bar. La mirada perdida, la voz oxidada. Despierto en tu cama y me da por cantar. Dame el tiempo que no te haga falta y prometo invertirlo en caricias en tu espalda. Dame el tiempo que no te haga falta, prometo invertirlo en caricias en tu espalda. Dame el tiempo que no te haga falta y prometo invertirlo en caricias en tu espalda. Dame el tiempo que no te haga falta, prometo invertirlo en caricias en tu espalda. Ahí estábamos escuchando Caricias en tu espalda de Despistados, que empezaron ayer su gira, pues como decíamos, aquí en Madrid, bueno, en Guadarrama, en la Sala Calla, que estuvimos viendo, y bueno, un concierto que nos dejó con muy buen sabor de boca. Presentaron su último disco, Ilusionismo, que además han sacado hace más tiempo. Sí, lo sacaron hace semana y algo, un poco más. Pero bueno, no fuimos las únicas que estuvimos de concierto. También aquí nuestro DJ Jabato estuvo de concierto, así que nos cuente un poco él. Pues ayer nos perdimos en Madrid, afónicos nos hemos quedado. Fuimos a ver el tributo a Sangre Azul, Alejandría, en el cual participó José Antonio Martín y también el cantante, ahora se me va la cabeza, de Bon Vivant. Me acuerdo de la anécdota de la camarera del Revi que dice: me han regalado una camiseta a Bon Jovi. Y yo, no, la camiseta es de Bon Vivant. O sea, estuvieron como artistas invitados especiales con los cuales conversamos. Hubo un altercado ya que un chaval se desmayó y tuvo que venir pues la ambulancia para llevárselo. Esperemos que se encuentre bien. Preguntaremos a Fran Vázquez. Salimos a la calle todos, volvimos a entrar en la sala Rosby, no sé si lo he dicho. Y voy a poner una de las canciones que sonó ayer, ahí, en ese gran tributo a la banda de hard rock por excelencia de este país, Sangre Azul, grandes donde los haya. Tony de Sangre Azul, había comentarios de que se iba a acercar al concierto y finalmente no pudo, estaba en Zaragoza, creo que me comentó, de tema laboral, así que pues una pena, porque siempre es grande encontrarte con estas personas, con el Tronco Martín, pues un placer como siempre, un abrazo y mucha alegría nos da poder disfrutar de su compañía. Escuchamos el Reino Sin Ley, que es lo que se convirtió el concierto, porque aquello fue una locura, también a lo mejor era mi estado, o la alegría de mi cuerpo y lo bien que me lo pasé. Ahí está sonando por siempre Sangre Azul. ¿Os gustan a vosotras Sangre Azul? ¿Los conocéis? Sí, sí, los conozco. ¿Y qué? No sé, conozco canciones sueltas. Sueltas, tú sí que estás suelta hoy, como la otra, que viene aquí. Viene aquí emocionada, porque salen las historias de la sala. ¿Cómo se llama? ¿Calla? El Instagram. Anda, pon la canción. Con su triste voz, reino sin ley, fronteras de odio y rey. Ahora ya sí, vamos con nuestro invitado de hoy, pero antes os queríamos recordar que nos podéis llamar en total directo también si queréis hablar con él, al teléfono 91 530 32 21. Y antes de hablar con él vamos a escuchar un tema para que todo el mundo le conozca. El grupo es La Vic y vamos a escuchar el tema NSLCAP, que ya nos ha confesado qué significa, no se lo cuentes a papá. No me voy a levantar si no vienes a jugar. No lo cuentes a papá, hoy te vas a portar mal, amor. Solamente quiero ver caras de complicidad. No he venido a vender, solamente a regalar, amor. No necesariamente estético, irremediablemente físico, sorprendentemente mágico, innegablemente mítico. Sabes que no pararé hasta que no puedas más. No te vine a convencer, tú ya te convencerás, amor. No necesariamente estético, irremediablemente físico, sorprendentemente mágico, suficientemente explícito. Esta noche probarás nuevas formas de placer. Ya no paras de pensar en cómo me lo vas a hacer, en cómo me lo vas a hacer, en cómo me lo vas a hacer, amor. No necesariamente estético, irremediablemente físico, sorprendentemente mágico, innegablemente mítico. No se lo cuentes a papá, no se lo cuentes a mamá. No se lo cuentes a papá, no se lo cuentes a mamá. No se lo cuentes a papá, no se lo cuentes a mamá. Hoy te vas a portar mal, mamá. Llamándote. Nada, que estaba aquí aburrida y me he quedado sobada. Pues espabila, que poco más de media hora llegamos. ¿Cómo? ¿Pero lo lleváis mañana? Me jodas, tía, que no estoy sola. ¿Qué? ¿No estás con quien yo creo que estás? ¿Pero qué perra? Porfa, cúbreme, tía, haced tiempo o algo. No se lo cuentes a papá. Ahí estábamos escuchando No se lo cuentes al papá, así que bueno, antes de nada, preséntate y bueno, para que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando. Pues hola a todos, soy la cabeza visible y único miembro permanente de LAVIC, que significa la alucinante vida imaginada contigo, con todos vosotros. Es un placer estar aquí participando de esta magnífica iniciativa que hacéis para dar a conocer a gente pues igual menos conocida y que oye, que a todos nos gustaría que nos escucharan un poquito más, ¿no? Y antes nada, ¿cómo se te ocurrió este nombre? Pues a ver, viene también un poco porque me llamo Víctor y bueno, pues igual una forma bonita de camuflarlo detrás de algo que realmente tiene un sentido un poco más, más grande. Al final esto se trata de contar tus historias y que lleguen pues a la gente. Con que toquen un par de corazones, yo ya me doy satisfecho con mis canciones. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo nace este proyecto y bueno, un poco la historia de el tiempo, lo que has ido sacando y todo. Pues te cuento, yo empecé con la guitarra con 18 años por ahí, porque mi hermano mayor se compró una guitarra. Entonces dije, joder, pues yo también. La típica, ¿no? Del hermano pequeño que quiere imitar al mayor. La realidad es que su guitarra está ahí cogiendo telarañas y la mía pues parece que algo hicimos con ello. Y luego pues me metí a estudiar ingeniería y me aburría mucho. Y mientras me aburría pues me ponía con un folio a escribir cosas, a escribir letras que luego pues según iba aprendiendo a porrear la guitarra se iban convirtiendo en canciones. Y las dejé, tenía ya un buen puñado de canciones, pero las dejé por ahí, digamos que en un cajón, hasta que hace 5 o 6 años me crucé con un productor musical en un bar, que es donde suceden las mejores cosas siempre, en los bares. Y nada, pues ahí empecé a rescatar este proyecto. Yo soy profesional de los bares, qué desgracia tengo. Yo estoy haciendo ingeniería y ¿cómo te aburrías estudiándolo? Porque yo no tengo tiempo para aburrirme. Más bien que, o sea, aclaro, más que aburrirme era que quizá necesita desconectar de tanto número, tanta ecuación, tanto álgebra y tanto cálculo. Vale, vale. No sé, siempre creo que es bueno tener un equilibrio, eso de, ¿eres de ciencias o de letras? O pues no sé, según el momento, ¿no? Bueno, estabas contando antes de las canciones, que las tenías por ahí guardadas. ¿En qué te sueles inspirar para la hora de componer? Cuéntanos un poco sobre pues eso. Suele ser basado en hechos reales, que es yo creo lo más fácil, lo que suena luego más auténtico, ¿no? Si no te lo crees tú mismo, lo que estás contando, prefiero, pues no sé, escupir un poco mis verdades que inventarme realidades paralelas y plasmarlo en una canción. La idea suele ser un poco pues reflejar tropiezos, aciertos, errores que voy teniendo en mi vida. El tema que acabamos de escuchar es el único videoclip que has sacado de momento y el vídeo es bastante extraño, por decirlo así de alguna manera. ¿Cómo se te ocurrió poner estas imágenes? Nada, buscaba algo un poco original. Estamos original y low cost también, porque bueno, pues yo soy muy amateur en esto de la música, pero digo, voy a hacer algo original mezclando ahí GIFs, que no lo había visto nunca en un videoclip. Y bueno, pues trato de reflejar lo que voy diciendo en la canción con imágenes y yo creo que ha quedado bastante resultón. ¿Y por qué escogiste este tema para hacer el videoclip? Pues no sé, era el que en ese momento me pedía el cuerpo, pues no sé, era así quizás pegadizo, un poco más rockers que un poco más rocker que otros que tengo que igual son más profundos, más serios, y me pareció pues lo más adecuado en este momento, traer algo divertido, que también con el par de añitos que llevamos, pues yo creo que hacen falta más sonrisas que tristezas, ¿no? Totalmente. Pues si te parece, nos vas a tocar un tema, lo quieres tocar ahora y ya la seguimos hablando. Perfecto. Pues cuéntanos cuál vas a tocar. Pues voy a tocar uno que se llama Muerte entre las flores, que es bastante nuevo, no está en ninguna plataforma y ando bueno con mi productor musical, andamos poniéndolo bonito para bueno pues poderlo subir a redes y darle la promoción que yo creo que sí, se merece lo este tema. Estamos aquí en primicia. Así que espero que os guste. Se está preparando, ¿vale? Silencio. A mí me han dicho que me calle, que tengo poca voz y siempre no lo haces. sé qué me pasa, quiero más de lo que tengo. Luego lo consigo, pero nunca estoy contento. Te quiero y te hago daño, te olvido y te extraño, amor. No sé qué me pasa, qué coño estoy haciendo. Las horas pasan muertas en mi celda de aislamiento. Aquí no tengo WhatsApp, volveré a las cartas. Todas las guerras sean de besos. No sé qué me pasa, siempre salgo corriendo. Luego vuelvo a rastras al ver lo que me pierdo. Te quiero y te hago daño, te olvido y te extraño. Quiero ver el sol, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero ver el mar, solo quiero ver el sol. Todos los problemas sean logísticos, todas las guerras sean de besos. Los males sean de amores, todas las muertes entre las flores. Quiero verlo todo, quiero serlo todo, quiero ser el malo, quiero ser el bueno, perder el decoro, meterme en tu polo, dormir en tu pelo, quedarme a dormir en tu labio caramelo, un cohete supersónico en un clima amazónico. Cuando todo pase, cuando nada quede, cuando los recuerdos te recorran por las sienes, cuando no podamos abrazar nuestra maltrecha, pero cuando solo puedas soñar con que vives. Quiero ser tu tatuaje, que me lleve de equipaje. Como si de salvaje surfeando el oleaje, no podía imaginar un mejor viaje. Solo quiero ver el mar, solo quiero ver el sol, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero ver el mar, solo quiero. Bueno, de momento solo ha sacado unas 3-4 canciones en YouTube y 3 en Spotify. ¿Tienes pensado sacar algo pronto, un disco? Es la idea. A ver, más que discos, que yo creo que en la época que vivimos, de inmediatez y tal, pues lanzar 13 canciones así, no sé, me parece que es mejor igual secuenciar y lanzar singles, un poco lo que me pida el cuerpo. Y tampoco tengo un hilo conductor que junte todas las canciones como para decir, mira, voy a lanzar 13 canciones que forman un conjunto mucho más redondo, una idea, ¿no? Pues me voy moviendo un poco por impulsos, me puede salir una canción más íntima, otra más rockera. Entonces creo que el mejor approach es, pues eso, ir lanzando singles hasta algún día a lo mejor dar con la tecla, esa canción que guste a todo el mundo, y bueno, pues me, me permita dedicarme a la música, ¿no? Que al final cualquier persona que hace canciones, que es una apasionada de la música, pues lo que le gustaría es eso, ¿no? Vivir de la música. ¿Y tienes algún concierto para el futuro? Estoy a ver si entro en Alcalá Suena, que es el festival por excelencia de mi ciudad. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí pues espero coger un poquito más de carrerilla, porque sí que es cierto que bueno, pues el proyecto está muy amateur, y sí que me gustaría llevarlo al siguiente nivel. Al final, bueno, también por temas de trabajo y demás, no le dedico todo el tiempo que me gustaría, pero bueno, es un propósito que me he marcado de tratar de lanzar estas canciones más arriba, poner esfuerzo detrás, poner campañas digitales, lo que haga falta, ¿no? para llegar a más gente, que se puedan sentir identificados con mis canciones. Bueno, me imagino que también para componer y cuando empezaste con todo esto tendrías bastantes influencias. Cuéntanos un poco cuáles han sido. Pues muy buena pregunta, la verdad, porque sin somos lo que escuchamos al final, ¿no? Entonces te puedo hablar de música española, rock argentino, José Rodríguez, Ariel Roth, Calamaro, Loquillo, me encanta, Radio Futura. Y luego pues todo lo anglosajón, soy enamorado de los Beatles, de Rolling Stones, de Bowie, de Bob Dylan, Oasis también, así un poco más reciente. Pertenezco a esa época en la que llegabas del colegio y en los 40 ponían Oasis, ahora ponen bueno, trap, cosas extrañas. Tiempos complicados, pero somos la resistencia. Antes nos contabas que tienes unas cuantas canciones publicadas, entonces para que nuestros oyentes puedan escucharlas, ¿dónde te pueden encontrar? Me podéis buscar en Spotify, Lavic Lechien. Lo de Lechien es porque soy un poco perro, es perro en francés. Recordad poner los puntitos. ¿Qué significa las siglas? Letras. Lavic es la alucinante vida imaginada contigo. Hoy con todos vosotros, chicos. y bueno, ahí podéis encontrar cuatro canciones, tres mías, otra en colaboración con un gran cantautor y amigo mío que se llama Víctor Baez. Y pronto pues seguiremos subiendo más cositas. Hay mucho material. Está feo decirlo de se vienen cositas, eso, no nos gusta esa frase, pero es cierto. Tenemos el arsenal lleno para empezar a disparar. Hay por aquí otra canción tuya, ¿no? Esta es tuya. José, esto que va. ¿Tenemos otro tema tuyo aquí para en la red, para buscarlo? Sí, podéis poner Hojas cayendo, por ejemplo. Ajá. No, hombre, pero ya que se te pidió la guitarra y temas preparados, que toque otro, ¿no? Venga. O tocamos otro. El tema hoy es llevarme la contraria. Venga. Venga, pues toca otro. Claro, canción. Pero le vas a hacer al chaval, le vas a explotar. Que no, él ha venido preparado. Habría con ganas. ¿Cuál nos vas a cantar ahora? Pues vamos a cantar Línea de Fuego. Ya quisiera yo que no estuviera el... Hijo de puta, perdón, que no se pueden decir tacos. Sí, sí se pueden y se deben de decir. Y más grandes haciendo lo que está no haciendo. No se deberían, pero vamos. Esta es una línea de fuego distinta, que es como tendrían que ser las líneas de fuego de otros temas sin balas, ¿no? Bueno, espero que escucharla. Que les guste. Peligro de tortillería. Sé que quieres más de lo que te da. Sé que quieres más y te lo voy a dar. Ya te gustaría. El momento en que te vi tatuado en mi retina, en la línea de fuego, el fragor de la batalla, la metralla en tu cuerpo jamás te frenaría. Invitado, cruzado las líneas enemigas, sucumbido al peligro de tu artillería. Sé que quieres más de lo que te da. Te gustaría. Tanto tiempo tras de ti, ¿dónde estabas escondida? Yo rendido sin saber que al final te encontraría. Muchas gracias. Que, Víctor, ¿sabes una de los pecos? Es que me lo está diciendo un colega. De los pecos, no. ¿No te acuerdas? No. Yo tampoco. ¿Tú? O sea, cantaba los pecos. De verdad estamos limitando esas influencias. Sí, sí, no, pero es que tengo amigos muy capullos, ¿sabes? Me tengo que, no, ¿sabes?, que volver un poco más rocker, no solo en apariencia. Ajá. Claramente. Bueno, pues te queríamos hacer una pregunta, y es que, bueno, estamos, ¿vale?, en la situación de que vamos a un bueno, tienes que tú mismo diseñar un festival en el que sean 5 grupos nacionales. Okay. Entonces, uno de ellos pues es tú. Entonces tendrías que coger 4 grupos con los que compartirías cartel y festival. Perfecto, desde luego estaría yo de cabeza de cartel, pues si no, o sea, las cosas ya que nos ponemos las hacemos. Hombre, bien, claro. Si no, no las hacemos. Pues me encajaría muchísimo Sexy Zebras, que es un grupazo que están, o sea, en directo yo creo que es lo mejor que estoy viendo últimamente. Sin lugar a dudas estarían Santer y los Muchachos, grupo elegante, letras profundas, melodías son enormes. Estarían los Cigarros también, un poquito de caña y rock and roll bueno. Y a ver, ¿qué más podemos poner? Pues ya duraría, pues que vuelvan los Piratas, por ejemplo, ¿no? Que vuelva Ferreiro con su grupo y nos toque aquí buenos temazos de los años 80. Uh-huh. Ese sería el festival. Hace ya mucho que los Piratas desaparecieron, ¿no? Sí, sacaron un disco en directo, estaban con Warner, con Draw. Que vuelvan, como los Gallagher, joder. Ajá. Como Oasis. Los Platero y tú, por favor. Platero. A todos nos gusta más el Fito de antes, yo creo, con Platero. A mí sí, me encantaba. Pero sí, no habría ni Izales, ni Super Submarinas, ni cosas de estas. Eso, nada. Bueno, pues ya estamos llegando al final de la entrevista. Si hay algo que no te hayamos dicho que quieras decir, pues es tu momento. Pues, ¿qué quiero decir? Que me escuchéis más, que me conozcáis un poquito, que me dejéis colarme en vuestra casa con mis canciones, que voy a seguir sacando material con la idea, pues eso, de traer historias con que la gente se pueda sentir identificada. Nada comercial, simplemente pues eso, escupir mis sentimientos y con suerte que toque a la gente y bueno, pues que le guste. Al final la música es para disfrutar, para pasar buenos momentos. Yo tengo una pregunta, si me dejan las chicas hablar. ¿Me dejáis hablar? Pues ya lo estás sabiendo. Vale. Todas las temáticas de las canciones van en la línea del amor, no a la guerra. Sobre... No, hay de todo. Por ejemplo, no sé si conocéis a Chava Jiménez, al ciclista que murió hace años. Pues tengo una canción dedicada a él, que va de caerse y levantarse, de superación, de que las cosas se pueden poner complicadas, pero ahí estamos nosotros creyendo en nosotros mismos y tirando del carro. O sea, hay un poco de todo. No conocerás a Banzai, pero Tony lo decía el otro día, Tony González, nadie lo va a hacer por ti. Correcto. Uh-huh. Y como digo yo siempre de broma, canto mal, toco mal, pero nadie canta y toca tan mal. Oh, yo lo hago peor. Tan bien mis canciones como yo. ¿Otra más? ¿Nos vas a tocar o no? ¿Has venido a tocar? ¿Por qué no? Claro, no sé. Ok, bueno. Como las chicas hoy están en contra mía. Menos mal que ayer se lo pasaron bien. Bueno. Yo encantado al final. ¿Qué tema te apetece? Pues vamos a tocar Horizonte Espléndido. Joder. ¿Qué horizonte es ese? Pues no lo sé, pero un horizonte sin... ¿Bonito? Sin radioactividad, a poder ser. Venga. Vamos a ello, aquí, en directo, con Víctor. De la Vir, complicado buscarlo, que tienes que cambiar el nombre, tronco. No, las siglas y... Sí, pero mejor, no sé, cuando quieres algo bueno, pues que te cueste un poco encontrarlo también, ¿no? Pues lo he encontrado yo. Como ese restaurante de estrella Michelin que cuesta encontrar. Está por ahí escondido. Hay mejores garitos, ¿eh? Te pinta espléndido, el brillo de tus ojos es auténtico, porque buscamos cuando encontramos, nos complicamos. Si estamos sanos y todo va bien, hay gente atada con grilletes en sus castillos de billetes. Hay gente que no tiene nada, da todo lo que tiene. Mi corazón parece antártico, desde que ya no soy magnético me he despegado de la nevera, me he congelado. El frío afuera, hay gente que te vende por apenas dos monedas. Hay gente que se prende fuego y arde contigo en la hoguera. Entra hasta la cocina, dije, ya no me queda pie. Caben más cicatrices. Tengo que deshacer todo aquello que deshice por no saberlo hacer. Desenterrar raíces. Es auténtico. Más horizontes espléndidos, esperamos que sea bonito lo que nos espera. Así es, sobre todo para ellas que tienen toda la vida por delante y que hemos pasado una guerra tremenda. Desde luego. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Sí, lo te iba a decir que gracias por haber aceptado nuestra invitación, haber compartido este tiempo con nosotras y esperemos que todo te vaya bien. Ha sido un placer y bueno, esta oportunidad, la verdad, me ha encantado pasar este ratito con vosotros. La segunda pregunta trampa que se la hacían el otro día, Carlos Pina. Dale, dispara. A este chico le iríais a ver porque es guapo también. No, a mí me gustan sus canciones, la verdad. Solo las canciones. Una amiga mía la ha llamado Dandy. ¿Quién es ese Dandy? Mira, Sara, que me pone una cara. Es que fue muy duro anoche. Tú lo pierdes en casita a dormir. Con que estaba prontito en casita. Con que vengáis a verme me da igual. Si es por las canciones, pues mejor. Mucho mejor, porque eso significa, pues oye, que se escuchan las letras y demás, que es lo que al final pues pretendemos, ¿no? Los cuentacuentos. Sinceramente me han gustado las que he escuchado, Cantautores. A mí también. Las chicas quieren poner a La Fuga, pero yo te voy a pedir que toque la canción esa del ciclista. Y me ha dicho Fran Vázquez, el cantante del tributo a Sangre Azul de anoche, que el chaval le dio un infarto y que está en coma. Ojalá, sí, ojalá que se recupere. Le tuvo que dar ahí y si no, pues mira, me imagino que sabrá, si se va, se nos va de este planeta, se habrá ido feliz, disfrutando de música en directo, sin mascarillas, sin distancias. Desde así luego, que ojalá que sea como que tú cantas y que se recupere. Hay, ¿no?, que llegar al final derrapando y con todo vivido. Al final, todo lo que hagas, a tope, a por ello. A muerte. Venga, nos toca la canción y luego ponemos a La Fuga, ¿vale, chicas? Vale, perfecto. Pero tenemos tiempo, ¿vale? No tenemos nada, tranquilo. La Fuga, el Ratkin, no, va, me estoy dando caña siempre. Te la das tú solo. Ay, ¿cómo era la canción? No se lo digas a papá. Estas dos. Está peinando, cuando no contaba con saltar la banca. Solo me quedaba una sola manga. Y yo que soy experto en malgastar las balas. Joder, si en el blanco. Ya le había buscado los tres pies al gato. Y mientras nos hundimos seguimos tocando. Ya llegó el momento de saltar del barco y no quedarnos con ganas. Quiero creer que estará bien, es imposible, pero que no sé nada, lo es, ya lo puedo ver. Ya crucé alambradas, me partí la cara, nada me para ya. No me arrepiento de nada. De quedarme a la deriva, de decir las cosas claras, de echar por la borda mi vida. Era yo que elegía dar a los demás ventaja, enseñar todas mis cartas hasta perder la partida. Detrás y veo aquel niñato que sacaba dieces en bachillerato. Cada día que pasa soy más insensato. Voy como Benjamin Button. Quiero creer que estará bien. Es imposible, pero ¿y qué? pasa nada, lo es y ya lo puedo ver. Ya crucé alambradas, me partí la cara, nada me para ya. No me arrepiento de nada, de quedarme a la deriva, de decir las cosas claras, de echar por la borda mi vida. Era yo el que elegía dar a los demás ventaja, enseñar todas mis cartas hasta perder la partida. Y entonces todo cambió, cuando no quedaba nada, salí en medio de la nada, como aquella remontada del Chabaton Cup. Y sabe mucho mejor, y sabe mucho mejor, y sabe mucho mejor, sabe mucho mejor. Si no te regalan nada, con sangre, sudor y lágrimas, sabe mucho mejor, y sabe mucho mejor, y sabe mucho mejor, y sabe mucho mejor, y sabe mucho mejor. A Chava me pongo un poco, me emociono la verdad, porque lógico, fue un ídolo de juventud, y verle morir con, pues, que tuvo 34 años, con toda la vida por delante, no sé, es una historia que siempre me ha marcado, y bueno, pues por toda esa gente que muere joven, que te inspiró, que pues por todos ellos también tenemos que tirar todos para adelante con fuerza, ¿no? Todos tenemos, por desgracia, y es muy duro. Pero venga, no nos vamos a poner tristes. Vamos a sonreír, ¿no, chicas? Despedís a Víctor. ¿Algo más quieres comentar? Nada, que un placer haber estado aquí, y bueno, espero seguir teniendo noticias vuestras, y vosotros de mí. Será buena señal de que nos van bien las cosas. Las puedes seguir en Instagram. Bueno, pues eso, que muchísimas gracias por venir. Y ahora ya, pues, acabamos. No acabamos, no, no queréis acabamos. Poner a la fuga. Sí, claro, pero me refiero. No acabamos, ah, nos vale, quedan no todavía 10 minutos. Y es que os queréis ir ya, de cachondeo. No. El fin de semana. Bueno, ponemos a la fuga, ya que hace dos días se acaba la noticia de que iban a volver después de que acabaron su gira de unos 3 años, de que estuvieron girando con... Sí, esa gira, ese viaje que me hiciste, es ir 7 horas de viaje. ¿No te acuerdas? Te lo voy a recordar de por vida. Es verdad, me hiciste ir de Almería a un pueblo perdido, sí, de Albacete. Sí, pero bueno, si te callas, genial. No, decían que... en el pueblo que no tenían foso de fotógrafos. Ah, no, pero... Era súper divertido. Eso fue cuando fuimos a verles, que estábamos de vacaciones, pero yo te seguí hablando cuando fuimos a verles en Burgos. Bueno, que igual, cállate. Pues lo que estuvieron girando con Muy Cristales, y a partir de ahí ya no tuvimos más noticias suyas, y claro, estamos a ver con la... ¿Quién estará cantando con ellos? ¿Quién estará acompañándoles en este nuevo proyecto? Bueno, ¿te irías con ellos, Víctor? ¿Si te llaman? ¿Con la fuga? Bueno, pues... Plantéaselo. Quizá no es mi grupo favorito, pero oye, si me quieren de telonero para caldear un poco el ambiente, yo, vamos, bienvenidísimo. Uh-huh. A ver, no me gusta, pues, que todos los grupos, parece que todos se doran la píldora entre ellos, ay, qué guay, esto, lo otro, tal. Hay que ser realista, joder, ¿no? Hay que ser un poquito más transparente. Yo soy de Fito, de antes, de los plateros. Esto me gusta, esto no me gusta, y claro. y pa'lante. Y joder, si dices que Melendi es un tal, pues se dice, coño. Y no, si me llama para tocar, pues no tocaré con él, pero uh-huh. Eso, pero la fuga, ¿por qué no? Bueno, pues... vamos a poner pa' aquí pa' allá, ya que parece que la fuga va, pues, de un sitio a otro. ¿Qué pasa? Tú no paras a hablar en mi programa, pues yo te jodo un poquito y te hago buscar canciones. Ah, no, ha sido tu padre. Y pues bueno, pues lo que decíamos, de que anunciaron de que iban a volver, y vuelven con un nuevo single que lo sacarán el 18 de marzo.

Y también recordaros que, bueno, aparte de escucharnos en directo en la reverradio.es, nos podéis escuchar en Asalto Mata Radio, en TNT Radio Rock, en el canal de iVoox, canal Archive.org, y en la rúa.es. Que como no lo habéis dicho al principio porque se os he cortado. Bueno, pero siempre está bien recordarlo. Claro. Bueno, pues sí, vamos a terminar. O que tu madre todavía pregunta que le pasemos el enlace. Mira, no. que lo haga mi madre, pero la tuya. Que de nuestra edad, mi madre ya más vieja. Dice, os he escuchado un día, le daría el móvil sin querer y le saltó. Bueno, pues vamos a terminar ya con los cigarros. Porque nos pide Víctor, ¿no? Sí, la verdad es que Banda rock and roll. Con la farra que me pegué anoche, yo ya estoy hoy que a todo que sí. Con lo cual vamos a poner a todo que sí de los cigarros. Yo me iba a quedar en casa, pero me han dicho que hay tributo aquí esta tarde y ya me están liando. Es que no puede ser porque... A todo que sí. Claro. A todo que sí. Pero te digas tú solo, tampoco hace falta que te digan nada. Espera, ¿pero ponemos la versión en directo o cuál ponemos? El disco, ¿no? Ponemos el disco, ¿vale? Sí. Gran disco de rock and roll, buena banda, que lo llevaba Fito también de para abrir sus conciertos. Sí, hicieron aquí en el Price, estaban todos, estaba Tarque, estaba Carlos Raya, estaba Fito con ellos tocando. Carlos Raya, Sangre Azul, los 80, Víctor, los 80. Joder. Ahí tienes que escuchar a Sangre Azul, era guitarrista. ¿Lo sabías o no? No lo sabía. Carlos Raya, productor también de Tantango, productor de más grupos. Todos los días. Estuvo con M-Clan también. Aprendemos. Carlos Raya, su primer grupo fue Sangre Azul. Qué grande. Cuando se cardaba el pelo y esas cosas, y las mallas. Que me callo, ¿vale? No he hecho nada. Ah, ya me estoy mirando mal. ¿Algo más, Iciar? No, por lo menos te ríes, mira, yo que te tengo aquí más cerca. Que nos vamos de fiesta hoy, Víctor, también, ¿o qué? Pues yo creo que sí, ¿no? A todo que sí. Escucha, hay que salir, hay que vivir, claro. Hay que comernos el mundo. Estás invitado a nuestra fiesta el próximo sábado, día 26, aquí en la terraza. Has estado aquí en los estudios de Revy Rock, ¿no? Ahora te los enseñamos, te hace el tour, José. Ahí yo te vendré la papeleta de mi sobrina, 3 pavos, ¿vale? Te pueden tocar una tabla o no sé qué. Se va de viaje, me toca vender todas las papeletas. Las de Sara las vendí una semana. Que me callo ya, a todo que sí. Venga, chicas. ¿Qué? ¿No despedís? Vale, ¿para qué? Si ya hablo yo. Voy a domar los fantasmas de la culpa y al diablo sonreír. Colgado boca abajo en un armario, no dejo de repetir, a todo que sí. Just us.